Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición pictórica del maestro Luis Lucio Ramos se inaugurará el próximo 22 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato de técnica mixta que retratan las texturas, formas y diseños de las casas e iglesias de los pueblos rurales de la costa. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de junio. Internacionales. Damasco, la histórica ciudad de Palmira, en Siria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, se encuentra estos días amenazada por la cercana presencia de bandas del grupo Estado Islámico. El director general de Antigüedades y Museos Sirios, Muammar Abdulkarim, señaló que si el Estado Islámico conquista la ciudad de Tadmur, junto a la que se encuentran las ruinas de Palmira, destruirán todo lo que existe allí. Las ruinas de esta antigua ciudad constituye uno de los centros culturales más importantes del mundo y están consideradas por la UNESCO como un hito de valor universal excepcional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.